Fumo Marlboro, miro la luna. Fumando boro, miro la luna. Solo que viene, no tengo duda. Paso la arena, paso la duna. No me enamoro, fírmalo. No me enamoro, fírmalo. Fumo Marlboro, miro la luna. 12 gramos media hora. 4 noches y duermo nada. ¿Cómo crees que se mejora? En el Newman sangre cada vez que grabo, se perfora. Y debe ser por las palabras, por el flow, por las horas que le meto sin parada. Sin comer y retrata, vendo tickets. Y el que sale quiere tickets para el próximo culto. Y de nuevo vendo tickets. En Europa, mucho tickets. En Sacoa, gano ticket. En el tren, subo sin ticket. 12,000 en media hora. Fumo Marlboro, miro la luna. Fumando porro, miro la luna. Sé lo que viene, no tengo duda. Paso la arena, paso la duna. No me enamoro, fírmalo. No me enamoro, fírmalo. Fumo Marlboro, miro la luna. 12 gramos en media hora. Fumo en el bone, o en el puff. Papá el marrón, con el duco. Macaron, con el tuco. Copperfield, con los trucos. Nugatón, lo que vendo. En realidad, lo revendo. Con la luna estoy hablando. Y tú, ¿cómo estás escribiendo? Acá Gans, acá Ballet, en un Benz. Con dos pales, par de brick como en Cali. Artesanal, regional. En una nave triangular. Y traje lo interestelar. Y traje el flow desde el sol. Me hicieron esa petición. Fumo Marlboro, miro la luna. Fumando boro, miro la luna. Solo que viene, no tengo duda. Paso la arena, paso la duna. No me enamoro, fírmalo. No me enamoro, fírmalo. Fumo Marlboro, miro la luna. 12 gramos en media hora. Dame un kiss, dame dos, dame un kiss. Soy el boss, vos no. Fumo dos, fumo flip. Hey, she bad, good. A tu cuento damos fin. Yo tengo la cone, tengo los dones. Yo tengo clones, tengo montones. Mira la estrella, mira que lejos. Somos de allá, correte pendejo. Estamos en Melba, andamos en pata. Yo soy Atlantis, no soy de Atlanta. Meto Monterrey, pa' los calores. Voy a corriente, subo misiones. Fumo Marlboro, miro la luna. Fumo Marlboro, miro la luna. Fumando borro, miro la luna. Solo que viene, no tengo duda. Paso la arena, paso la duna. No me enamoro, fírmalo. No me enamoro, fírmalo. Fumo Marlboro, miro la luna. 12 gramos en media hora.